negra mía, negra del alma. ¡Ándale, compadre! Te voy a dar un consejo. Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo. A ver si con lo caliente. ¡Déjose, compadre! No brinca como conejo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Negra mía, negra del alma, ¡échasela de pulpo! No pienses que soy grosero. Una güera americana se sentó en un hormiguero. Las hormigas condenadas, ¡venga, pulpo!, le picaron todo el cuero. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Negra mía, negra del alma, ¡ándale!, te voy a dar un arete. Si tu marido es celoso, dale caldo de filete. A ver si con lo caliente se para y te compromete. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Me metieron a la cárcel, ¡Morenita!, sin tener ningún delito, por una papaya grande que picó mi pajarito. La verdad no soy culpable, ya tenía el agujerito. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo.